始めましょう。 こんにちは。ここでクマンチャポッドキャストの第6シーズンが始まります。ローマのお宅を聞いてみましょう。 Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije. Hola, soy Leonard Nimoy. La siguiente narración es real. Y por real quiere decir irreal. Son puras mentiras, pero mentiras divertidas. Y es que al fin y al cabo, ¿no es justamente eso la verdad? Pues la verdad, no. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y a diferencia de otros programas, hoy tenemos El Misterio de la Perla. El programa creo que saldrá cada que podamos sacar un especial, porque sí hay que investigar un poquito de las cómics, de los de las películas que tenemos que ver, porque muchas veces el formato del programa es noticias y dos, tres recomendaciones, pero esta vez el programa se va directamente a una película. Es recomendable, totalmente recomendable, dependiendo, claro está, si a ti te gusta este tipo a mí me gustan los pistoleros, me gusta esta parte como del el héroe errante, más o menos. No sé por qué me gustó tanto. Me involucro mucho con el Western, me involucro mucho con el Last Ronin, el Ronin, el Samurai, el Ninja, el pistolero que va buscando redención. Y esta vez, Robert Rodríguez, sin querer o queriendo, no sé cómo lo hizo, con el mariachi. Recuerden que hay tres películas y creo que habrá una cuarta, no sabemos bien, pero quizá sea lo último que nos dé el mariachi. Es El Mariachi, Disparado y Érase una vez en México, que es curiosa la película y aparte me llama mucho la atención y hay muchos misterios que revelar sobre esta, ¿no? Ya que esta película es de 1993, por ahí tenía entendido que Robert Rodríguez, pues hay muchos mitos sobre la película, igual podríamos hablar sobre ello, ya que Robert Rodríguez rompe un paradigma, ya que es muy similar que Quentin Tarantino, a lo mejor por eso es que se llevan bien, o hacen ese tipo de cine como de bajo de presupuesto, tirando un poco al video home, tirando un poco más al no podría llamar cine independiente, ¿no? Pero sí, porque ellos escriben sus propios guiones, ellos se creen su historia o crean su historia también y la venden, y muchas veces son hitazos, muchas veces son cosas que no se habían visto en el cine, inclusive por Robert, por Quentin Tarantino, a pelear al codo a codo con Forrest Gump, con Pulp Fiction, a un Oscar. Así que son gente que no, lo que iba es que gente que no es preparada en el cine, y muchas veces la academia como que tiene cierto repudio con, o cierto, no repudio, sino como cierto como punto y aparte de con esos cineastas que ahorita, pues imagínense, hay muchísimos que están haciendo cine independiente, cine diferente, que está interesante. ¿Por qué ver El Mariachi? Bueno, yo en lo particular, yo la vi, va más como mi interacción con El Mariachi, con cómo llegué a él. No recuerdo muy bien, pero creo, yo no recuerdo bien si fue en la época del 98, 96, por ahí, que esta película se vende como video, prácticamente sale más a video. y rompe paradigmas. A lo que voy, que esta película entra a festivales siendo video, no siendo una película en formato celuloide, sino que entra a formato video prácticamente. Lo que nos presenta acá en México lo conocemos como video home y también películas B-movie, ¿no? Películas de bajo presupuesto, ¿no? De serie B. Los videohomes son acá prácticamente en México como esta pelea del héroe o del de un héroe, de un antihéroe, por así decirlo, peleando contra entes puedo decir con más con el ¿cómo puede decirse? Con el crimen organizado acá, pues ya sabemos ahí cómo son ese tipo de historias. No se mete tanto a, sino como el héroe contra, ¿no? Porque fue por accidente, fue porque estaba en el momento y en el lugar menos indicado, y es que se topa con este tipo de entidades, y es ahora como que viene la respuesta del héroe, ¿no? Viene ese tipo de venganza, por así decirlo, y está interesante que se estaba haciendo el se estaba estaba a punto de tener un auge el video home. En algún momento en México tuvo un auge en video home, pero Robert Rodríguez toma diferente. ¿A qué le podría llamar diferencia a los video homes? Porque muchas veces me he preguntado, ¿cuál es la diferencia, Rome? Oye, Rome, voy a poner ahí voy a adoptar ese osito por ahí. En algún momento lo puse por ahí. Hay un osito como que se queda con cara de, ¿cómo? ¿Qué es eso? Algo así de, ¿cómo, Rome? Sí. En algún momento, bueno, voy a ir por ahí a ver si lo puedo hacer. Lo tengo que meter en alguno de los videos, ya saben. Por ahí chequenos también en videos. Si no estás escuchando en la plataforma de iTunes, iVoox, Archivos ORG, Spotify, también estamos saliendo para lo que es YouTube. Muchísimas gracias porque nos ven, muchísimas gracias porque nos escuchan, muchísimas gracias, no sé, bueno, les iba a decir los números, pero escúchenos ahí en el podcast normalito. Hay unos datos que quisiera comentar, o ya los comenté por ahí, si nos siguen bastante. Sí, me extraña, no es nuestro lugar principal México. Nos escuchan de Rumania, creo. Así que está chistoso. Pero bueno, a lo que va, la diferencia de no es porque sea un chico de California, no, sino que tiene otro énfasis. Le exigió la película a Robert Rodríguez, porque ahorita estamos trabajando, por ejemplo, con la Mucumancha y demás. Nos exige, porque no tenemos hasta ahorita, hasta cuando estamos grabando esto, esperemos que en algún futuro Rome del futuro esté grabando hasta inclusive a 2-3 cámaras. Robert Rodríguez tenía una cámara, por eso es que también es mi sensei, ¿no? Porque, bueno, ahorita vamos con eso. Robert Rodríguez graba una cámara y se exige a no desperdiciar lo que es rollo ni cinta. No se exige tanto que tiene que pulir las escenas, que tiene que buscar los ángulos para que no se pierda, porque no puede derrochar. En ese momento no, el digital, les estoy hablando que no era el celular, que no era que no era un dispositivo que almacenara tu registro, sino que el digital era, en lugar de tener unos rollos grandes de películas, sino que se fue como una videocasetera, o lo que es seguía manejando lo que es los VHS o los beta, por así decirlo, ¿no? Su más compacta su cámara, ¿no? A traer los armatostes, y que era mucho más caro, que inclusive por ahí está la leyenda urbana, y que me gustó muchísimo, es de que consigue dinero para realizar la película, y ahí consigue el villano de mariachi. Así que curiosamente sí estuvieron involucrados más que nada en medicina experimental. Muchos dicen, es que se metió en un laboratorio de drogas. Pues sí se llama laboratorio de drogas, pero sería para las medicinas, no precisamente para tratamientos, no precisamente en un laboratorio clandestino de drogas, no, sino que fueron a una empresa y ellos fueron voluntarios para un tratamiento médico, y con eso consiguieron el dinero, y ahí conoció a su villano y pues ya se lo llevó a trabajar. Recuerden que yo les estoy hablando Yo les estoy hablando de mariachi previo a Desperado, cuando se une Antonio Banderas. Esto es este mariachi que el villano es Peter Marquardt. También tenemos por aquí a Carlos Gallardo, que también hay otro mito urbano con Carlos. Y también está Consuelo González, que es una chica bellísima, bellísima. Está muy linda, pero la verdad el vestuario, yo me imagino que todo se lo prestaron prácticamente, todo fue prestado, algunas cosas fueron rentadas, mucha gente del pueblo de Acuña, Coahuila, que ahorita vamos a esa parte, se prestaron para hacer la película, ¿no? Para jugar a hacer una película, y eso tiene ese encanto. Para mí esos experimentos tienen su encanto. Mala película no es, excelente película tampoco. Yo soy muy fan de Robert Rodríguez y sí, yo sí soy de los primeros en decir esto no me gustó, esto sí me gustó. Todavía no hemos visto por ahí el regreso de Lava Girl y Shark Boy, que no me gustó mucho que no regresara el niño lobo de Crepúsculo, que ahí yo lo conocí y la verdad buen cast, ¿cómo puede decirse? Son películas muy que no se deben de tomar tan en serio, son divertidas y ya son de punto y aparte, pero sí nos deja varias cosas pensando, ya que Carlos Gallardo hace excelente papel, Peter Marquardt como Mauricio, el de plano pues actúa como, no sé, serio, no sé, les digo, es como rozando un video home. Por ahí tenemos a Reynold Martínez como Azul, que es el como contraparte de Mauricio. Parece que trabajaron juntos en negocios turbios y pues se separaron y no le pagó Azul, pero ahorita vamos a entrar con la trama. A Jaime de los Hoyos, por ahí, el bigotón, así le pusieron. Pero bueno, y también agradece muchísimo Robert Rodríguez, me encanta cuando agradece a la ciudad, por ejemplo a Acuña, Coahuila, que lo cobijó en dos películas, en El Mariachi y Desperado. Yo la conocí, esa película, les digo, termino de comentarles. Yo no tenía la edad para ver esto, así se los comento. Yo tendría como que serán, como unos 10, 12 años más o menos. Y cuando veo a ese héroe, o como ese héroe, o ese, porque ni siquiera es una travesía, porque este cuate nada más por accidente lo meten, o sea, no es como que, uy, sí, voy a volverme el héroe del pueblo. No, él simplemente iba buscando trabajo, algo muy terrenal, algo muy, muy, muy de México, ¿no? Que vas cambiándote de ciudad para buscar algo mejor, para buscar algo que comer, inclusive, ¿no? Y se ve hasta la calidez, los tonos. Toma bastante del folclore mexicano, inclusive los paisajes, no sé, por eso es que es muy diferente el videohome a mariachi. A lo mejor van a decir, oye, no, pero tiene esto y esto, sí, pero la poesía en el momento de que va caminando la tortuga y remata todavía ese chiste cuando conoce a esta Dominó, que es la chica ni siquiera rescatar, porque Dominó es una chica hecha y derecha, no es de que es que la voy a rescatar, es que no, Dominó esta tiene su bar, Dominó tiene controlado a Mauricio porque Mauricio quiere con Dominó, pero prácticamente a la fuerza, pero Dominó resiste, aunque le esté regalando cosas. Dominó está ahí estoica hasta que conoce al mariachi, interpretado por Carlos Gallardo, y se enamora, pero al principio sí es de que le pone una daga prácticamente en los testículos. Tienen que ver esa escena, es muy divertida. Tiene comedia, tiene escenas reflexivas. Les digo, lo de cuando él encuentra a la tortuga, se pone muy filosófico. Cuando llega al bar, te digo, remata con un chiste. Esa filosofía la remata con un chiste. Todo lo que está contándonos alrededor. Por ahí me gustó un video que vi para también preparar el podcast. Un video que también vi para preparar el podcast. Es que, y dos que tres datos saqué de ahí. No recuerdo el nombre, pero un saludo. Comentaba de que Rubén Rodríguez nada más estaba acostumbrado a contarnos cortometrajes y que nos vuelve a contar tres veces la misma historia. Que la personificación en el bar, encendiendo la cerilla al villano, las persecuciones, y prácticamente sí. Y me gusta otra cosa que no tienen los videohomes: mete unas cosas oníricas. Si ya repetiste dos, tres veces, porque también puede ser saltos en el tiempo, recordarán, y si no, chéquenlo por ahí, lo que es Darko, Donnie Darko. O sea, recuerden que también hay saltos temporales, y aquí también puede haber una tesis de saltos temporales. ¿Por qué? Porque nos presenta tres bucles y nos presenta sueños que se irán repitiendo en las siguientes entregas. Pero aquí empieza con los sueños, empieza con esta parte de, ok, ya llegaste a una ciudad, pero esta ciudad, ¿qué te está aportando? ¿Qué hay ahí? Porque la ciudad es gris, la ciudad es no es mala. Inclusive, ¿quién te regaló un coco? Al principio empieza como que, ok, ten, ¿no? Como una ofrenda, tenga, ¿no? Y podría ser también otro lírico o un ensayo más en espiral para encontrar en esa parte de si la luz, pero vas a lo es una tierra muy oscura, por así decirlo, inclusive pobre y poco. Podemos tener otra teoría de que nada más se muestran ciertas locaciones. Claro está que eso está justificado por el poco presupuesto que tiene Robert Rodríguez, ¿no? Para la película, ¿no? Y si vamos juntando y si vamos viendo como simbolismos, como que Robert Rodríguez dice, oh, está muy de la mano con México. Porque, bueno, comencemos con la historia, ¿no? Porque para que me vayan entendiendo este hilo, por así decirlo, este misterio de la perla, como se llama este programa. Y pues muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por descargarnos, darnos like, y por ahí también te recomendamos que vayas a Instagram. Ya nos quiere Instagram y nos deja subir fotografías. Por ahí velo a checar. Y pues si te gusta el contenido, pues compártenos. Y si no, pues pásaselo a tus enemigos para que se les quite, ¿no? Pero vámonos. En sí, el mariachi, ¿cómo, dónde comienza? Comienza más que nada en una plática de villanos, ¿no? De rivales, por así decirlo. Al parecer están manejando negocios turbios, prácticamente de estupefacientes, y salió mal un negocio. Azul quedó en la cárcel, Mauricio pues está ganando. El pobre angelito está sufriendo con chicas en bikini, y le están llevando refresco, lo están atendiendo a cuerpo de rey. Y pues Azul se está pudriendo en la cárcel prácticamente, pero Azul tiene una as bajo la manga, o no sé quién nos escucha fuera de México. Hay unas leyendas urbanas donde ciertos personajes, ciertas personas tienen derecho a tener comodidades en la cárcel, y Azul las tiene. Tiene teléfono, tiene hieleras, tiene ciertos privilegios que los otros reos no. Así que Azul está dirigiendo otro facción de negocios turbios en la cárcel, ¿no? Y pues Mauricio se enteró y como que, oye, te estás llevando la tajada, sí, pero tú me debes dinero. Ah, sí, no te preocupes, yo te voy a sacar. Y ese es el dime y el direte. ¿Qué pasa? Inmediatamente no tardan ni 4 o 5 minutos, cuando ya vemos tres a la Pulp Fiction, personas con traje y ametralladoras entrando a lo que es. Podrías, es que van a decir, oye, no es tan creíble, pero sí, de hecho así serían como unos separos, ¿no? Prácticamente son como los separos a donde le están llevando. ¿Qué podría pensar de esto? Analizando, en ese tiempo podrían haber construido unos separos y apenas los estaban, yo creo, podría decir, separos sería como una cárcel preventiva, y ya después vas a la cárcel prácticamente, ¿no? Como mientras te juzgan, mientras ahora sí te dan condena, pues, y te pasan a cárcel mayor, hay un cierto sección donde puedes entrar ahí, ¿no? Hagan de cuenta que es el purgatorio, y ya después depende si vas al cielo o al infierno, prácticamente es eso, oníricamente, en México. Y Y en esa parte, al parecer yo siento que lo han de haber estado construyendo apenas y lo han de haber pedido prestado. Oiga, ¿puedo prestarlo al gobierno del estado? Y muestro estas situaciones y demás. Y pues el gobierno ha de haber dicho, sí, dale, tú graba, ¿no? Porque muchas veces hay agradecimientos, ¿no? A Acuña, Coahuila. Y cuando regresa también hay agradecimientos. Pero creo que en la siguiente ya no le dieron permiso por ser... Érase una vez en México, aquí Robert Rodríguez se vio más ambicioso, ya que se presta para una revuelta, prácticamente un levantamiento civil y un levantamiento armado del ejército contra el gobierno, y pues eso no quería Acuña, Coahuila, y le dijeron que no y pasan a otro sitio a grabar. Así que no me acuerdo si es a Nuevo León o Michoacán la tercera película, y sí, no la recuerdo, pero y es la que menos me agrada, pero bueno, iremos después allá nada más como breviario cultural. Ahorita nos quedamos con el mariachi. Pues al parecer llegan a la cárcel, no van a decir, oye, no es tan creíble, pero para un cortometraje, para una para una película que se está haciendo grabada con cacahuates, creo que es genial haber conseguido a la gente, a las camionetas, inclusive los billetes, la cárcel originalmente que puede ser, y que esto se grabe como Juan por su casa. Creo que es una excelente idea. No es de que te fueron a llevar como a cárceles ya que puedes tú rentar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Como Alcatraz, por así decirlo, que pidas permiso y se pueda hacer una película ahí, no, sino que simplemente iba a ser una cárcel. Es un poco más, el contexto es un poco más fuerte, ¿no? De, ay, caray, así van a estar viviendo, o va a ser el espacio donde van a estar los reos. Quizá, esa es mi idea. A lo mejor y no lo es, simplemente se armaron nada más rápido en una construcción negra. ¿Qué es una construcción negra? Pues que apenas está levantando los cimientos y pues ya pusieron la gran mayoría de cómo quedará la casa, pero todavía faltaría darle como el terminado. Pero bueno, Azul ve que están llegando estos pistoleros, estos matones de Mauricio, y pues levanta su achichincle, le da una patada y es preocupado, ¿no? Y todavía sigue en la línea con Mauricio, ¿no? De qué está pasando. Y simplemente Mauricio le dice que pues sí, ya lo va a sacar, ¿no? Y le cuelga. Y él luego piensa que van a ir a matarlo. Pero que creen aquí, como Mauricio pensó que este pobre angelito estaba indefenso, pues le sale el tiro por la culata, ya que sus achichincles son masacrados. Y pues prácticamente Azul está llevando la cuenta, ¿no? De, ¿cuántos hombres te estás liquidando, ¿no? O sea, me debes hombres, ¿no? Ahora tú me debes a mí, ¿no? Esta parte de escala de grises a blancos, y ahora tú me debes, yo te debo y demás, y nos debemos. Empieza a escalar, ¿no? Hasta darle casa a Azul. Pero la característica de este villano, y después de salir de la cárcel, el pobre angelito, pues ahí tenía como protección en la cárcel. Es decir, oye, ¿por qué no había escapado? Pues prácticamente porque su protección se había acabado, prácticamente por sobornos. México, una película de 1993, por eso aclaro. Pero bueno, se ve ya expuesto y no se va a quedar ahí, así que mejor va por Mauricio, ya que ya entró al ruedo, por así decirlo, de que igual le pague su dinero o se quede con su imperio. Ahora, la característica de Azul es de que anda de negro y con un estuche lleno de armas. Sí, nos suena bastante, ya que el icono de mariachi, del pistolero, de Esporrado, de Antonio Banderas, es el estuche lleno de armas, ¿no? Pues ¿no? Aquí Azul es el dueño de ese estuche, está lleno de armas y ahora va a cazar a Mauricio, pero Mauricio manda a sus hombres para que lo vayan a atrapar. ¿Dónde entra el mariachi? Pues bueno, el mariachi entra cuando llega a las afueras de Acuña, Coahuila, caminando, y encuentra la tortuga y ve que es un espécimen muy bello y que le va a dar suerte. La tortuga atraviesa, prácticamente atravesando la calle, muy también un significado de ir al otro lado, ir al más allá, por así decirlo, ¿no? Lo he visto también en Rango, no sé si también esa parte de atravesar, porque atraviesan la autopista y llegan a otro plano, por así decirlo, por ahí. por ahí podría ser. También tenemos también aquí en México las culturas que atravesaban este viaje, este páramo, este, podría decir, esta brecha, este camino al otro lado, ¿no? Podría ser, es muy, tiene ascendencia latina, Robert Rodríguez. No sé si también por ahí venga este simbolismo. Claro está que yo soy el que lo estoy viendo. Robert Rodríguez a lo mejor nada más se le ocurrió poner la tortuga por bella o tiene este simbolismo. Sería buena idea en algún momento, si lo conozco lo voy a bombardear, pero a lo mejor ni se va a acordar de esta película. Pero bueno, en ese momento el mariachi entra a Cuña Coahuila pidiendo ray. Ve una camioneta que pasa, al parecer son los tipos, pero pues como es bajo presupuesto, simplemente yo creo que se les habrá olvidado grabar y son otros tipos, pero al parecer ahí es Azul y su banda que lo fueron a recoger de la cárcel y ahora les va a dar casa a los demás. Y es ahí donde se cruzan las líneas, ya que el mariachi, pues, lógicamente va de negro con su saco y con su estuche, pero este sí lleva una guitarra, este sí quiere tocar, este sí quiere tocar como sus antepasados, como lo hizo su papá, como hizo su abuelo, convertirse en un buen mariachi. Otro de los aspectos que nos da o críticas es a la modernidad y a lo mejor ahorita ya es un visionario, porque la modernidad en algún momento se le tenía miedo que iba a quitar algunos trabajos, y ciertamente sí, algunos trabajos por la modernidad, por el auge de las tecnologías y demás, fueron reduciendo empleos, y uno de los que siente esto es el mariachi, ¿no? Por estas partes de que llega a pedir trabajo a un bar y llega a pedir trabajo a un bar y está un tecladista y que simplemente hay unos teclados que inclusive puedes programarle música. En ese entonces había como un tipo, no sé si memoria USB, tenía otro, le cargabas ahí las pistas, o ya venían precargadas las pistas, las comprabas y los ponías y parecía que estuvieras tocando. Prácticamente nos muestran un teclado así y con diferentes sonidos, y apretabas una tecla y hacía otras cosas, y prácticamente ahorita eso es un timo, ¿no? Como nada más poner un aparato y apretar ciertas teclas simulando que estás tocando. No es como un playback, sino que simplemente es una persona que compró el teclado y simplemente cuando alguien le pide una canción, pues pone eso y hace que está tocando. Y eso es lo que ve el mariachi, ese futuro que dice, oh, este tipo de música ya no tan podríamos decir, si bien al parecer el mariachi estaba metido entre las patas de los caballos, ya que él ni en la vela en el entierro tendría que ver con este tipo de enfrentamiento que se avecina. La misma vestimenta, el mismo estuche, ya que sí, es el mismo estuche, ¿eh? Solamente cambiaron la tapa para poner las armas que iban en la tapadera del estuche de guitarra. Y sí, es lo que comenta Robert Rodríguez, ¿no? Que utiliza el mismo estuche. Prácticamente la estaban haciendo con cacahuates la película, ¿no? Y las malas actuaciones y demás también se deben de pasar por ese mismo, ¿no? Por el contexto de la película. Si bien en algún momento nuestro héroe encuentra a Domino, ya les dije que Domino prácticamente es una chica, podría decirse mexicana, pero al resto del mundo debe de haber estas chicas fuertes que prácticamente se valen por sí solas y son de armas tomar. Pues sí, acá esta mujer es de armas tomar, pero previo a eso entra a un bar y pide, ¿no? Lo que es él pide un refresco porque él no puede tomar porque estaba en horas de trabajo, por así decirlo. Y se encuentra el tecladista que comenté hace rato, ¿no? De que la tecnología los estaba oprimiendo y muchas veces estaban cambiando. E inclusive ya no era tan, podría decirse tan, que ya es más sintética que manual la música, por así decirlo. Sale de lo que es de este bar, que inclusive en algún momento nunca vemos que toma el refresco el mariachi, lo repiten en loop, nunca lo toma. Inclusive también Azul no toma inclusive Azul pide un loop en pedir cerveza, ¿no? Y siempre está repitiendo que es en que es en botella, no en vaso, por así decirlo. Prácticamente se encuentran ahí se encuentra ahí el se encuentran ahí prácticamente a la par lo que es este Azul y el Mariachi, sin saber que en algún las líneas ya estaban cruzadas desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues este va a cobrar deudas, ¿no? Y el cantinero dice que qué pasa aquí, ¿no? Que si es el día del mariachi, mientras vemos a una persona que se va al baño. Esto también se repite, se hace un loop en lo que es Disparado con Antonio Banderas, ya que él entra al bar y empieza a acribillar a varios matones por ahí estar buscando al villano en turno en esa película de Disparado. Acá pues va, masacra a todos, ¿no? Porque son trabajadores de Mauricio. Y pues prácticamente vemos la entrada donde hace referencia mucho a la muerte de Quentin Tarantino en la película de Desperado. Acá elimina a otro villano, pero muy semejante, muy similar a lo que vimos en aquella película. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo es que se cruzan? Pues prácticamente, ¿y por qué hacen un cambio aquí? Prácticamente él descubre que lo van a matar, ya que él pide un cuarto en algún momento, y pues las indicaciones es de que Mauricio dice una persona de negro con un estuche de guitarra. Entonces, ¿quién es el que cumple con esas características? Pues el mariachi también las cumple. Mientras no conozcan los rostros, porque los secuaces de Mauricio no conocen el rostro, pues prácticamente pueden apuntar a cualquiera. Y pues lamentablemente el contexto acá en México es muy similar. Imagino que otras partes de Latinoamérica, pero como es muy cercano a nosotros esa producción, que en algún momento se convirtió en una producción de Hollywood, pues prácticamente pues sí ocurre esa parte, ¿no? De que los confundan y son eliminados por accidente. Pero bueno, lo que pasa acá es de que entran y es una de las mejores secuencias que he visto de bajo presupuesto, ¿no? Donde la cámara corre, donde el personaje hace varias, no podría decirse acrobacias, pero sí hace todo lo posible para sobrevivir. Y aparte hay una tontería ahí, que cuando va escapando y se avienta por un cable de luz, que aguanta curiosamente el cable de luz, choca contra un carro y prácticamente es como, sí, ese es un escape hollywoodesco, ¿no? De que cae encima de un carro y después cae encima de otro y puede escapar. ¿A qué se regresa el mariachi? Por su guitarra. Pues sí, para que sea la característica que van a identificar los hombres de Mauricio. No logran atraparlo en ese momento, pero él ya sabe que está en asedio y llega a lo que es el bar de Domino y busca refugio, ¿no? Primero trabajo y después refugio, ¿no? Y le dice que pues, ok, le va a dar refugio, pero a Domino le llegan con el cuento de que pues ya mató a 10 personas, ¿no? Y él dice, no, nada más por defenderme solamente maté a 3, ¿no? Y ¿quién eres tú, no? Y prácticamente es el interrogatorio. Y pues el mariachi es como un poco esa mentalidad de que, ok, te invito a mi casa, te doy la mano y te tomas la pata, pues prácticamente así, ¿no? De que, ok, toma asiento, quédate aquí, no hagas ruido y no agarres nada, ¿no? Pues el hombre se quería bañar, había una tina y pues se mete a la tina, o sea, prácticamente desarmado. Pues Domino cuando sube lo ve en la tina, pues sí se molesta, pero en algún momento pues ya lleva la información, ¿no? De que este es un asesino y no sabe por qué los mató, ¿no? O por qué lo están buscando, ya que al principio del programa les había comentado de que pues quería ser Mauricio su consorte. Pues bueno, en algún momento pues prácticamente es la escena donde les digo que le pone el abrecartas en los testículos. Y pues toda esta escena, toda esta persecución da muchos frutos, da para muchos para muchas escenas de cámara, para mucho de lo que es Robert Rodríguez. Pone sus bases y no nada más ahí, sino pone también, bueno, al menos aquí que nos ve en YouTube. Compré apenas un pack de 2 películas de Mariachi y Desperado, y viene el cortometraje, y creo que también en los DVDs, no recuerdo muy bien, viene el cortometraje donde entra a la escuela y prácticamente a la escuela de cine entra por ese cortometraje. También va de oyente, pero no termina la escuela porque él como que está desesperado, como que siente que en esas aulas no le van a dar para hacer una buena película, sino que tiene que ir a la, a la proyección prácticamente. Él es ese salto de fe, ¿no? Por así decirlo, y que le fue bien. A algunas personas pues no les puede ir tan bien, como a Robert Rodríguez, como a Quentin Tarantino le pasó muy muy similar, ¿no? Que él fue, que es donde aprendió cine, pues en el cine, y Robert Rodríguez prácticamente se enseñó realizando la película, ¿no? Prácticamente, no sé que se haya tirado con el Borras, como el Borras, o que se haya tirado al precipicio sin saber a dónde iba a caer, sino que Robert Rodríguez, que tiene un ojo, o sea, la fotografía, aunque es muy austera, pero tiene una esencia, inclusive los props, inclusive cómo va llevando la trama. Puede ser muy estadora, pero le fue, siento que es como un rompecabezas que fue uniendo, y todo su contexto, envolviéndonos en México, envolviéndonos con estas tonalidades, la música también, ¿ok? Tonalidades de colores, tonalidades de encuadre, tonalidades de espacios, también nos puede poner el mood de la música, ¿no? Simplemente el momento de ver al villano es... Prácticamente es una película que yo recomendaría para aquellas personas que están iniciando en el cine. ¿A qué me refiero con eso? A realizar cintas de video. Por todo lo que trae el material, te ayuda bastante para... tiene 10 minutos también de hacer la película y te explica, ¿no? Cómo son los cortes, dónde para. No estar empezando a grabar porque sí, te ayuda muchísimo. Si tú quieres ser cineasta, creo que es uno de los trabajos que tienes que ver de bajo presupuesto. A mí me gustó bastante. De hecho, cuando estuve estudiando, hubo una maestra que nos dio prácticamente el script del mariachi, ¿no? De cómo se debe de hacer con bajo presupuesto, y que es un gran ejemplo, como otros que están ya en publicados, ¿no? Que ya están realizando películas, por así decirlo, ¿no? Y tiene mucho de eso, tiene mucha información, por así decirlo. A mí me gusta muchísimo lo que es el mariachi. Yo la recomiendo muchísimo, muchísimo. Y lo que pasó con la siguiente, ya no les voy a contar la historia, simplemente con lo poquito que es frenético, el asedio y el romance, entre comillas, ¿no? Que puede haber dominio con el mariachi, y cuál es el impulso, por qué ir a enfrentarse con Mauricio. Ustedes tienen que verlo, y si ya lo vieron, creo que cierra muy bien el círculo, ya sea que alguien le tiró la mano y ves cómo esa persona se te va entre los dedos, ¿no? Su vida se te va entre los dedos, y cómo es que inicia la leyenda del mariachi. Pero bueno, tú tienes que verlo para cerrar ese círculo, ¿no? De esta perla que puede ser el mariachi, ¿no? Estos misterios de la perla. Y otra cosa, yo siento que en algún momento hay un universo que converge hasta eso. Estamos hablando de saltos temporales, estamos hablando de inclusive de descensos a ciertos lugares, a ciertos puede decirse sí, a un lugar enigmático, por así decirlo. Me recuerda mucho a Pedro Páramo, por así decirlo. ¿Por qué voy para allá? Porque en la segunda película se repite, ya sea con otra persona. Van a decir, sigue con las mismas características. Sí, pero es el mismo lugar, inclusive el mismo bar, y en el mismo en la misma biblioteca, por así decirlo, de Domino. Igual ahí se encuentran las dos personas. Entonces podríamos sugerir que se está repitiendo con alguien más la historia. ¿Quién está haciendo que se repita esta historia? Es meta historia, por así decirlo. O sea, si nos queremos ver, nos estamos siguiendo muy analíticos con la película, pero podría ser porque ya el personaje, ya no dejemos a Carlos Gallardo como el personaje principal, y ahorita les digo por qué, una teoría, ¿no? Y ya vámonos con lo que es Salma Hayek y lo que es no la vamos a platicar toda, pero vamos a nada más a platicar estos hilos y saltos temporales con Antonio Banderas. Se repite la historia, es similar, que es lo que promete Robert Rodríguez, y vende bastante bien la película, ¿no? Fue ganando bastantes millones para vender la película, para él producirla, para él, para, como por ahí me habían dicho, ¿no? Esta frase de que son business, o sea, son negocio, negocio es el negocio, ¿no? El que compra, el que tiene que estar todo bien estipulado, y me gusta esa mentalidad de las personas que viven en Estados Unidos, porque fue la vendimia. de la cinta, la grabación, la distribución, el retoque, también la secuela también. O sea, hizo en cada vendimia o cada sección hizo y realizó dinero para hacer otra película, para invertir, pero esta vez con más presupuesto, esta vez con más gente a su favor, y se hizo ya una producción de bastante buena. Inclusive por ahí hay una banda muy muy buena en Desperado. Ya hablamos de me siento que Robert Rodríguez es muy muy agradecido. Bueno, ahorita vamos con esa banda. Es Tito Tarántula. Escúchenla, a ver si puedo buscar un cover de Tito Tarántula y lo puedo poner al final del podcast para las aquellas personas que escuchan el audio. No sé si pueda dejarlo en YouTube. Si no, por ahí háganme el favor de buscar el audio. Y la canción es muy rica, ¿no? Cuando sale del bar, cuando se va a enfrentar y demás. Es muy rica. Yo diría Tito Tarántula. Vayan a buscar. Y aparte, por eso también tengo aquí Crepúsculo al Amanecer con con Quentin Tarantino, de hecho. Y Quentin Tarantino, George Clooney y Salma Hayek. Wow, es una película que también por ahí al parecer graba la mitad Robert Rodríguez, también graba la mitad Quentin Tarantino, pero ahí también sale Tito Tarántula, sale de hecho tocando la guitarra, es uno de los vampiros, así que easter eggs. Y así hay varios en el universo, ¿eh? Yo siento que es un universo esto. Si vamos hilando las películas, podría ser un universo. Pero ahí les digo ahorita cómo va esto. En algún momento vemos repiten la película. No les voy a contar la trama, porque me imagino que ya la saben. Es esta parte de igual de la venganza, ¿no? De la amada, y vamos contra... Estuvo en el lugar y en el momento menos indicado. Y se vuelve esto ya una película de venganza. Vamos a la tercera película, ¿no? Porque es prácticamente es como un reboot. Hagan de cuenta que le sucede el mismo caso de Evil Dead, ¿no? De la película, la primera película es fascinante. A mí me encanta por lo sencilla que es, me encanta. Pero la segunda, al parecer, es un remake de la primera. Prácticamente es un bucle, si que lo quieren llamar así. Es un bucle, o sea, las dos están bien, pero es un bucle con con el personaje de Evil Dead, ¿no? Así que está interesante. Y es lo mismo que pasa aquí. Igual, lo mismo, sucede lo mismo. Es un bucle, o sea, repiten la historia. Me gustan las dos. Tienen sus detalles. Está mejor hecha una que otra por el presupuesto. Pero vamos a la tercera. Érase una vez en México, que ya no es grabada en Acuña, Coahuila. ¿A qué voy con esto? Bueno, ahorita les explico. Ya no es grabada, pero en esas escenas sale lo que es el mariachi. Literalmente sale Carlos Gallardo y sale otro mariachi. Y sale Antonio Banderas. O sea, convergen por ahí y sale igual de negro. Sale interpretando a alguien que tiene estuches de pistolas. O sea, puede ser que haya un salto temporal o un cierto purgatorio, por así decirlo. Puede ser. A lo mejor simplemente es coincidencia. Porque a lo que vamos con esto, para romper esa coincidencia si quieren, y si no, que se quede muy romantizado estas películas, ¿no? Cómo las vamos cómo las vamos hilando, cómo puede ser que no sea nada, que sea un reboot, ¿no? Sino que sean las mismas personas y que simplemente están en una situación, en una ciudad que no los deja escapar y que siguen peleando y peleando. Está muy romántica esa parte. Ahí va la otra, es de que en algún momento Carlos Gallardo, porque es lo que me gusta, ¿no? Trabajó en las tres. Se volvió parte de los trabajadores de Robert Rodríguez. En varias de las películas, y no es que en la mayoría de las películas, ha trabajado Carlos Gallardo. Carlos Gallardo por ahí estaba buscando también. Fue asistente de producción en una película que le encanta a mi mamá. Digo, a mí me encanta también, me gusta muchísimo y también la recomiendo bastante. Sé que no es geek, pero sí es una película mexicana. Es Como Agua para Chocolate. Si nos escuchan por allá en otros países, véanla. Es una película meramente mexicana, muy buena, tienen que verla. Si son de esas perlitas, aparte de Amores Perros y demás, son de las películas del nuevo cine mexicano que catapultan. Es algo muy, muy especial, ¿no? Si quieren ver más del folclore, no de derivado a balazos y más derivado al romanticismo, creo que esa la deben de ver. También, a lo mejor y platicaré en algún momento de ella, en un Misterios de la Perla, también en una de Luis Buñuel, El Ángel Castigador. Tenemos que hablar muchísimo más aquí en Misterios de la Perla, pero bueno, Carlos Gallardo, sí, si bien es asistente en producción, yo pensé que era por ahí algo más, no es simplemente es asistente, pero al parecer cuenta la leyenda, como muchas leyendas se han escrito en el cine, es de que quizá él pudo haber estado inclusive grabando alguna escena de Agua para Chocolate, que eso les digo, es de cuando yo conocí el cine, cuando yo me adentré más de qué es, para qué o qué historia nos cuenta con esa, porque mucho le gustó a mi mamá, muy conectado estoy con esa película, y más que esta persona, yo creo que va a ser una de mis películas también favoritas, Carlos Gallardo haya participado, aunque sea ahí en producción llevando la cámara, corriendo y demás, lo que implica, ¿no? A trabajar con uno de mis directores favoritos. Que otra cosa, también por ahí tengo un tío que estuvo en ese tiempo trabajando más o menos en Acuña, Coahuila, o sea, que conoce el pueblo y cómo es y demás, y las historias que se cuentan, y que sí, como apenas iba levantando ese pueblo, y que, como les digo, las teorías que les estoy comentando aquí, cómo se generan, ¿no? Que a lo mejor apenas iban construyendo esa cárcel y demás, podría ser, porque en ese momento dice que había mucho trabajo para construcción, y que sí, pues estaban renovando, y como se puede ver también en en ciertas partes de las escenas de la película, así que pues me gustó bastante cómo se hilan estos dos, ¿no? Cómo se cruzaron de alguna manera estas dos películas, como Agua para Chocolate con Carlos, y que en algún momento podría haber sido que estuvo Robert Rodríguez como por ahí grabando, ¿no? Como ciertas leyendas por ahí con estos personajes, con estos con esta mitología, ¿no? Que en algún momento alguien pudo estar grabando, o cómo se inició, cómo fueron sus primeros pininos, o que le prestaran una cámara o demás, porque la renta de las cámaras eran son muy caras, pero en ese momento, pues para un cine y que esté grabando con cacahuates, me refiero a que esté grabando sin dinero prácticamente a la buena de buena voluntad de actores mexicanos, o quien le haya dado la mano, y su actor prácticamente icónico es Danny Trejo, que Danny Trejo lo toman ya en la segunda, lo toman en Desperado. Danny Trejo trabaja con Robert Rodríguez en Desperado y después en otras producciones, que prácticamente en la mayoría sale con producciones de Robert Rodríguez, ¿no? Siempre debe de estar por ahí Danny Trejo, igual por haberlo ayudado y demás. Y Carlos Gallardo, ni se diga, he visto por ahí ahorita la filmografía que ha trabajado, pues trabajó en todas las del mariachi, y por ahí estuvo trabajando también en Mini Espías, estuvo trabajando también en Planet Terror, ha trabajado con él, ¿no? Qué bueno que se sigan forjando estos amistades, como me recuerda mucho la de Guillermo del Toro con Ron Perlman, que sí, que también es su actor, ¿no? El que tiene a la mano, por así decirlo, el que lo debe de meter, ¿no? Porque también tenemos ahí te deberíamos platicar también, ya lo hemos reseñado, pero la película de Cronos es muy, muy bonita, y más porque un actor como Rob Perlman pues le apoyó, y prácticamente igual Robert Rodríguez, igual Guillermo del Toro haciendo con cacahuates esa película, ¿no? Dirían por ahí está haciendo que una moneda de 50 de centavos parezca que sea un lingote, ¿no? De oro prácticamente. Y sí, hasta aquí llegamos con El Misterio de la Perla. Espero que les haya gustado. Son cosas que vamos encontrando bastante buenas de las películas, que sirven, ¿no? Como para un análisis. Igual ustedes déjenme por ahí su sí la vi o no la vi, o sí tengo esta referencia. O hay muchas cosas que se nos están yendo aquí ahorita, pero Misterio de la Perla, creo que joyita, sí debe de estar en estas, coleccionando plástico, sí debe de estar en su estante, como es Donnie Darko también. Creo que esas películas también, saltos temporales, por ahí estamos encontrando algunas teorías. Creo que de esto se va a manejar, nuestras Misterios de la Perla. ¿Qué más nos puede ofrecer después de que hayamos concluido de ver la película? ¿Algo más que te genere esta película? ¿Algo más que te deje como una teoría? ¿Y si hubiera pasado esto? ¿Y qué pasa si conecto esto con este futuro? No sé, son varias cosas que nos ayudan bastante. Ah, bueno, y para terminar, para rematar, el Blu-ray de Desperado, pues prácticamente, bueno, Desperado y el Mariachi, la portada o el disco trae un personaje con la mítica, el mítico porque ahí sale la escopeta recortada. Es muy mítica para mí del Mariachi. La trae cargando, pero no tiene cara. No es que esté Antonio Banderas, sino que borraron la cara del Mariachi. Puede ser cualquiera. Pero bueno, claro que es el molde de Antonio Banderas. Pero ¿por qué borrarían la cara de Antonio Banderas del Blu-ray y simplemente lo dejarían así como un personaje, el Mariachi? Ahí se lo dejo a ustedes, chéquenlo y nos vemos la próxima semana con más misterios, nos vemos con más podcasts, nos vemos con más apertura de figuras, boxing, revisiones, gameplays, también ojeando por ahí, libros, platicando de más cosas extrañas de la cultura pop y la industria del entretenimiento, ¿vale? Eso es todo por mi parte, agradezco mucho a la gente que nos deja subir nuestro contenido, Marvel BC, Doña Su Comics, nuestros amigos de Toy Collector, nuestros amigos de Cuerna Comics, muchísimas gracias, váyanos a dar like también en Twitter, también estamos en Twitter también como La Cumancha Rome, también estamos en Instagram como La Cumancha Rome, por ahí podremos tener, creo que tengo más interacción aquí en Instagram que en otras redes sociales, por ahí ya me han contactado y está muy padre, pero por ahí, la red que ustedes quieran, déjenos un mensajito, regálenos un like y pues síganos escuchando. Por ahí háganse saber si les gusta el contenido, ¿vale? Entonces, nos vemos la próxima semana y tomen sus precauciones para que nos volvamos a ver y nos volvamos a escuchar la próxima semana. Bye. Y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches. Y sigan mirando al cielo. Al cielo. Don't look back. desperately to die. But fast and seal fully forget. Strange face of love. Don't look back. Don't look back.